Shin Tsun, director del Instituto de Homogeneidad de Myanmar, dio declaraciones a la prensa con motivo del aniversario 16 de la publicación de la histórica Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio y veneró a su excelencia Gran Kim Jong-il como patriota sin igual que orientó a la victoria y gloria la lucha de los coreanos por la unidad nacional y la reunificación del país.